mejor que oírlo es vivirlo. Movimiento. Blindaje. Luego Samuel dijo: tráiganme al rey Agag. Agag llegó lleno de esperanza, porque pensó: seguramente ya pasó lo peor y he sido librado de la muerte. Pero Samuel le dijo: como tu espada ha matado a los hijos de muchas madres, ahora tu madre se quedará sin hijos. Y Samuel cortó a Agag en pedazos delante del Señor en Gilgal. Después Samuel fue a su casa en Ramá, y Saúl regresó a su casa en Gibeá de Saúl. Samuel nunca más volvió a ver a Saúl, pero lloraba por él constantemente. Y el Señor se lamentó de haber hecho a Saúl rey de Israel. Almorzamos. Primera de Samuel capítulo 15, verso 32 al 35. La orden del Señor era precisa y Saúl no lo cumplió. Pero Samuel sí. ¿Cuán importante es entender lo que el Señor quiere? Que seamos fieles a su palabra. El resto vendrá por añadidura.